oír, mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oír. Oír. Oíd mortales. Mortales. Oíd mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd. Y bueno, si ustedes quieren, desde sus casas me dicen mortales, porque estamos en un programa en que Luis sigue su recuperación de su problemita traumatológico. Así que, bueno, acá estamos con Natacha Bianchi en la operación técnica de www.laretaguardia.com.ar y con nuestro amigo Julio Pardo en la M690 también haciéndonos el aguante y los mortales si hiciera falta. Bien, hoy 29 de agosto tenemos un programa que va a tener mucho, mucho que ver con una fecha que va a llegar y que es la fecha en donde se celebra el Día de la Obstetricia. También algunos dicen que es el Día de la Embarazada. En realidad se lo conoce más como el Día de la Partera, el Día de la Obstétrica, ¿sí? Y para eso vamos a tener una charla con nuestra compañera, la licenciada Claudia Dupontier, que ella está en el Hospital Pirovano desde hace muchos años. Es parte esto de su trabajo y vamos a hablar de tantas cosas que han ido apareciendo últimamente con esto de los partos, respetado, humanizado, en la casa, en la institución, en la calle, le damos la teta, no le damos la teta, dónde le damos la teta, todas estas cosas que creo que nos interesan, ¿sí? En algún momento, quizás no a lo largo de toda nuestra vida, pero sí en momentos, momentos en donde nos toca ser mamás, momentos en donde nos puede tocar ser tías o tías postizas o abuelas. Así que bueno, tendremos música relacionada siempre con gente que decimos que tiene que ver con algún cumpleaños, algún músico o alguna fecha de nacimiento. En este caso vamos a recordar, en este mes de agosto nació Robert Plant, y a los que les gusta Led Zeppelin, bueno, vamos a tener alguna musiquita de ellos, así que ya se lo vamos dedicando a Peter, a Eduardo, a Gustavo, a Sergio, que yo sé que son todos super fans de Led Zeppelin. Y también vamos a recordar a alguien que ya no está, pero que hubiera cumplido años un día como hoy, hubiera cumplido más o menos 52 más que yo, 58, o sea que acabo de decir mi edad. ¡Shh! No importa. Bueno, hubiera cumplido 58 años, que es Michael Jackson. Digo que es porque creo que es una de esas figuras que, discutido o no discutido y con todas sus cuestiones, siguen siendo muy presentes. Así que bueno, también escucharemos música por ahí. Y vamos a hablar de algo que alguna vez hace mucho tiempo hablamos y que me parece que volverlo a tomar en la ciudad de Buenos Aires, porque es una movida solidaria, una movida que a mí cuando la conocí, no la conocí en este país, la conocí en España exactamente, pero me parece que está muy linda, que se podría empezar o seguir fomentando, porque en muchos lugares ya sea así. Vamos a ver en qué ciudades, en qué partes de la ciudad podemos encontrar lo que nosotros llamamos el café pendiente, ¿no? O sea, estos lugares donde vos te vas a tomar un café y por ahí en lugar de pagarte solamente tu café, pagás dos y dejás ese café pendiente para alguien que por ahí necesita en ese momento un cafecito y no tiene por ahí la guita, ¿viste? Para tomárselo. ¿Y por qué no? ¿Por qué no dejar un café pendiente en alguno de los lugares que después vamos a charlar? Así que, bueno, si a Nati le parece, y esperemos que a Julio también, que está ahí en la M690, nos hacemos un cortecito y vamos a comenzar entonces con este programa. Llegó Más Simple, una herramienta para que los más grandes disfruten de la tecnología. Van a poder leer las noticias, conectarse con sus familiares y amigos, jugar y muchas cosas más. No te quedes afuera y conseguila entrando en buenosaires.gov.ar/más simple o llamando al 147. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Hoy... mortales. Seguimos en Oíd y ustedes me dicen mortales allá. Muy bien. Y yo les comentaba que, bueno, hoy no, porque es 29 de agosto y es el día de los ñoquis. Qué rico, la boloñesa, me gusta. Bueno, pero el 31 de agosto es el día de la obstetricia, la embarazada, la obstétrica, la partera, como quieran. Pero a partir del 31 de agosto de 1934 fue creado el Día de la Partera Argentina por la Asociación Obstétrica Argentina, cuya presidenta era la obstétrica Sabina Romanil. Sacudiendo así la apatía y estrechando en forma maravillosa los lazos de amistad y compañerismo. La obstetricia es una especialidad que se ocupa de acompañar a la mujer en su embarazo, en el parto y en el puerperio. Nosotros más comúnmente le decimos la partera, ¿sí? Porque a veces se confunde entre el médico obstetra, la obstétrica. Bueno, el médico obstetra es un médico que se dedica a hacer partos, pero nosotros estamos hablando de la partera, de la que acompaña a la embarazada durante su embarazo, inclusive junto con el médico en sus controles, y que también está presente en el momento del parto, que te da el curso. Bien, y digamos que la obstétrica no solamente cumple una función a partir de una cuestión médica, no una médica, una cuestión de salud física, sino que también abarca muchos aspectos psicológicos y sociales que están relacionados con la maternidad. Así que, digamos, su trabajo profesional es muy amplio, porque no solamente se ocupa de las cuestiones propias físicas y de la salud y el desarrollo del embarazo, sino que van mucho más allá de esto de que hablábamos de la cuestión médica por ahí, ¿sí? En muchas oportunidades el médico llega en el momento del parto, hizo el parto y ya está, pero la que se bancó junto con vos todo el trabajo de parto, la que generalmente tiene mucha más oreja y te escuchan todos tus miedos y todas tus preguntas, realmente son las obstétricas, ¿sí? Se está notando en la ciudad de Buenos Aires, si les viene bien como dato, como para ir pensándolo, que en general, salvo en la maternidad Sardá, han ido bajando la cantidad de partos que se hacen en los hospitales del gobierno de la ciudad. Alguna idea tiene que ver, el porqué, o pensando en el por qué sucede esto, alguna idea tiene que ver con que han aparecido un poco más fuertemente los hospitales en la provincia de Buenos Aires, y esto hace entonces que las mamás, obviamente, busquen tener a sus bebés mucho más cerca de su casa que tener que llegar hasta la ciudad de Buenos Aires para buscar un hospital y atenderse, ¿sí? Pero bueno, digamos que es un dato fuerte, es un dato en donde, por ejemplo, en el Hospital Pirovano teníamos a razón de 120, 130, 150 nacimientos mensuales y hoy apenas llegamos a los 100. O sea que algo ha pasado. Y conversando en las redes, esto pasa en el Piñeiro, que es un hospital con una población bien distinta a la población del Pirovano, y donde también han bajado fuertemente los nacimientos, ¿sí? También el 31 de agosto se celebra en homenaje, o sea, el Día de la Obstetricia, se homenajea, por así decir, a San Ramón Nonato, ¿sí?, quien debe su nombre al hecho de que fue extraído de las entrañas de su madre que había fallecido y él sobrevivió, obviamente, ¿no? Bueno, muchas embarazadas creyentes van a San Ramón Nonato, que es una iglesia que está acá también en la ciudad de Buenos Aires, y llevan, qué sé yo, escarpines o alguna cosa para pedirle, para que le vaya todo bien. Así que, bueno, creo que tenemos una muy linda razón para en esta semana saludar a nuestras compañeras, las licenciadas en obstetricia. Y dentro de un ratito vamos a hablar con la licenciada Claudia Dupontier de qué es esto del parto respetado, del parto humanizado, como que en realidad alguna vez no se nos hubiera respetado o no se nos hubiera atendido como humanos. Y es para dejarlo así como picando, ¿no? Y para pensar en muchas ocasiones, lamentablemente, que algunas compañeras del equipo no tenían el mejor trato para con las mamás, ¿no? Esas cosas a veces, yo siempre cuento mi experiencia. No fue un maltrato directo, pero como yo era parte del equipo de salud, la obstétrica que en ese momento me atendía me decía, ¿en serio te duele? Oh, vos sos de salud, sos más ñañosa, como este prejuicio de que si uno trabajaba dentro del equipo de salud, teníamos un umbral de dolor más bajo. Y en realidad tuve que ir caminando a la sala de parto porque no se podía esperar ni la silla de rueda ni nada, porque en ese momento Diana quería nacer y bueno, yo lo que decía era con razón, mirá que me parece que esto se va a producir ya. Bien, la ley de parto humanizado, para quien quiera buscarla, es la ley número 25.929 y su reglamentación data del año 2015 y es a través de un decreto, que es el decreto 2035, en donde se promueve que se respete a la familia con sus particularidades, su religión, su nacionalidad, sus cuestiones culturales y que se la acompañe en la toma de decisiones seguras e informadas. Entre algunas cosas, las mamás tienen derecho a ser informadas sobre las distintas situaciones médicas que pueden darse durante el parto, durante el posparto. O sea, lo que acá es importante la información. Y por el otro lado, un punto de esta ley que me parece fundamental es que se considere a una mamá embarazada como una persona sana, ¿sí? Que desde ese punto pueda facilitar también su participación como protagonista de su propio parto, ¿sí? Por el otro lado, también uno de sus derechos es a no ser sometida a ningún examen o intervención cuyo propósito sea de investigación. Guarda el hilo, a veces hay cosas que se prestan lamentablemente a estas situaciones, no solamente en lo público, también en lo privado, ¿eh? ¿Mm? Y después, también dentro de esta ley, y fíjense cómo es un punto que me parece importante, se informa a las mamás sobre los efectos del tabaco, del alcohol y de las drogas sobre el niño o la niña y sobre ella misma desde ya. Que esto es un tema que en general parece medio tabú. A veces uno no le pregunta a las mamás, uno le puede preguntar, ¿y estuviste enferma? ¿Tuviste esto? ¿Tuviste aquella enfermedad? La otra, pero no le pregunta si fumó, si tomó alcohol por demás, si consumió algún tipo de droga. Esas cosas por ahí todavía no están tan visibilizadas, inclusive dentro de los que trabajamos en el equipo de salud. Toda persona, también recién nacida, tiene derechos. Entre alguno de ellos está su inequívoca identificación, a ser tratada en forma respetuosa y digna, a la internación conjunta con su madre en la sala. Y también esta ley toma en cuenta al papá, el papá y la mamá de quien ha recién nacido en situación de riesgos, por ejemplo, tienen algunos derechos, como por ejemplo a que se les facilite la lactancia materna por distintas razones, a recibir asesoramiento e información sobre los cuidados especiales del niño. Un dato que no me parece menor y que me parece muy interesante es que cuando uno tiene un bebé de alto riesgo, porque por ejemplo nació antes o con muy poquito peso o con alguna cosita que hace que tenga que quedarse en la NEO, ¿sí?, internado, y la mamá, por ahí a la mamá le dan el alta, pero tiene que volver a ver al bebé. Bueno, esos papás, esa familia, se los obliga, entre comillas, a hacer el curso de resucitación cardiopulmonar. O sea, ¿qué hace una mamá cuando un bebé se atora, por ejemplo? ¿Qué hace una mamá cuando el bebé hace como un corto en su respiración? ¿Cómo lo saca de esos momentos? Me parece muy piola esto de darles este curso a los papás, porque uno, la verdad, se le atora un chiquito y no sabe si golpearle la espalda, si ponerlo cabeza abajo con las patas para arriba. O sea, ¿cuáles son las maniobras? ¿Cuáles son las cosas que uno tiene que hacer? ¿Y en qué momento hay que salir corriendo para el hospital, por ejemplo, o para la salita que tengas? Bueno, esto en el Hospital Pirovano está ya como organizado de tal manera que antes de que se vayan de alta, las familias, todos los integrantes de la familia, los cuidadores, por ejemplo, si es una mamá que trabaja y se lo va a dejar a una amiga, a una tía, a una prima, bueno, todos los que vayan a tener relación con este bebé, se les da este curso, que es un curso cortito, que nos lo dieron también a nosotros en el hospital y que realmente está muy piola. Pensándolo así como una instancia de cuidado, me parece muy piola. Bueno, si les parece, voy a dejar de hablar tanto, si tuviera calor ya me estaría retando. Vamos a ir un poquito de música y justamente como hablamos de parto, vamos a poner un tema, si le parece a Nati, de Serrat, de parto, que es un bombonazo ese tema, y después vamos a llamarla entonces a la licenciada Claudia Dupontier. Thank you. Miradla. Miradla bien. Camina hinchada de sueños y de promesas. Se tomó por asalto la mañana y por un escaparate mi vieja acera. Miradla. Miradla qué bien le sienta la primavera. Se le hinchan los pies, el cuarto mes le pesa en el vientre. A esa muchacha en flor por la que anduvo el amor regalando simiente. Si la viese usted mirándose feliz al espejo, palpándose el perfil y trenzando mil nombres en dos sexos. A su manera floreció por primavera para dar gracias al sol y perfumar la vereda. A su piel de satén le sienta bien salir de paseo, salpicar en niñez en la dejadez de su balanceo. Si la oyese usted frente al café jugando rayuela, al atardecer es que a las cinco el ayer vuelve de la escuela. Y a su manera volvió al caballo y al carro, al muñeco de cartón y los pucheros de barro. Oyese usted cantándose canciones de cuna, es como un cascabel que acunase a un clavel en un rayo de luna. Corre lagarto con otra cama en el cuarto a empapelarlo de azul. Y en agosto de parto, gracias. Oír mortales. Seguimos en Oíd Mortales y tenemos en comunicación ya a la licenciada Claudia Dupontier, que ya es jefa, a ver si lo digo bien, de la sección de obstetricia del Hospital Pirovano, ¿dije bien? No. En realidad soy coordinadora de las obstétricas del Hospital Pirovano. Ah, yo ya te di un cargo más, ya te hice la jefatura, ya te amplié la estructura. Estamos en eso, estamos trabajando en eso. Muy bien. Y bueno, la convocatoria, Claudia, era hablar un poco de lo que durante estos días y semanas se estuvo hablando del parto humanizado, del parto respetado, del parto domiciliario, del parto institucionalizado, de todo, los partos. Como si fueran todas cosas totalmente diferentes y particularmente es una opinión totalmente personal. Creo que no tenemos que dejar de llamar el tema de parto respetado porque todos los partos son respetados, el parto humanizado desde ya no se habla más. Nos cuesta a veces encontrar la palabra y creo que el parto adecuado es una palabra que va bien en las circunstancias, ya que la idea es que cada mamá, cada familia, cada circunstancia tenga lo que adecuadamente corresponde a ese momento. Uh-huh. Entonces nos estamos inclinando un poco por esa palabra, el parto adecuado. Parto adecuado, okay. Exacto. ¿Y es un parto adecuado hacer un parto domiciliario, hacerlo en la casa? Opinión personal, no. Para mí, no. Es cierto que es una realidad que existe, que se está haciendo. Particularmente sostengo desde hace tiempo que lo mismo que se hace en la casa se puede hacer en una institución con todos los resguardos y todas las garantías que me da la infraestructura de una institución. Uh-huh. Pero la realidad es que, bueno, que hoy en día existen. Creo que para tratar de minimizar los riesgos que puede llevar eso, lo que hay que hacer es informarse, estar con un profesional adecuado y con todas las garantías que te pueda ofrecer una alternativa B. Uh-huh. Hoy en día, una de las cosas que te dicen los partos domiciliarios, tienen una alternativa B, que ante una complicación van a un centro de salud. Pero hoy en día la realidad es que desplazarse por la ciudad en determinados horarios lleva mucho tiempo. Claro. Y uh-huh. eso en un momento cuando en un parto se plantea una dificultad, los minutos valen oro. Uh-huh. Sí, a veces valen oro para llegar al sanatorio o al hospital en donde la familia eligió, la mamá eligió ir a parir a su hijo. Lo sé por experiencia, digamos, no en mi caso personal, porque mis hijos nacieron en horarios en donde había menos tránsito. Bueno, tuve esa suerte. Tuviste suerte. Y yo iba en contra de, digamos, si uno está en, qué sé yo, en el barrio, en mi caso, en el barrio de Coghlan, en lugar de ir para el centro en ese horario, iba para el otro lado, entonces, bueno, fantástico. Pero mi última nieta pasó, que 8:30 de la mañana, de Belgrano, ir para el lado de Palermo. Nervios que pasó mi hija. Sí, no lo haces como hacías antes, que decís en 15 minutos llego. Sí, no. No llegás. Sí, no, por ahí no llegás. Y uno siempre tiene que tener en cuenta que estás con la mamá y con un bebé. Uh-huh. Son dos vidas uh-huh. que están en el juego. Uh-huh. Ahora, todo este tema del parto domiciliario, ¿no se ha puesto como una especie de esnovismo, de moda? Es un poco moda. Y a mí lo que más dolor me genera es que se ha creado como una dicotomía. Si parís en tu casa, la gente que te atiende es toda gente buena, te ve todo bien, estás todo protegido, está todo lindo, todo tranquilo, y si lo haces en el hospital te maltratan. Y yo soy defensora ultranza de la salud pública y sé que no es así. No es así. Y eso me duele, escuchar uh-huh. eso de que lo hago, paro, tengo a mi bebé en casa porque si voy al hospital me van a maltratar. Y la cuestión no es esa. Sí reconozco que hay mucha gente que adolece de saber los derechos que tiene y que puede exigir en el hospital determinadas cosas. Uh-huh. Y bueno, eso es cuestión de empezar a informar a la población de qué es lo que tiene y de qué herramientas se puede valer para que en el hospital la traten como se debe tratar una persona. Seguro. Pero seguro. Eso es una opinión que a mí me duele cuando escucho eso, realmente me genera dolor. Uh-huh. Eso ha pasado años atrás, en donde no se hablaban de estos temas, no importa si fuera un hospital, una clínica privada y demás. Bueno, había algunos profesionales, no solamente en la obstetricia, por ahí en otras cuestiones, en donde los derechos del paciente no se tenían en cuenta. Totalmente, ¿no? De acuerdo. También tenemos que hacer un mea culpa, claro, de que todavía cuesta. Uh-huh. Todavía hay profesionales que siguen sin acercarse de una manera cálida y respetuosa, fundamentalmente respetuosa al paciente. Uh-huh. Lamentablemente todavía hay, nos falta todavía transitar por esa senda. Y aparte de lo que vos decías con respecto a esto de la moda, tengamos también en cuenta una cosa, es totalmente discriminatorio. Claro. Porque un parto domiciliario cuesta mucho dinero. Uh-huh. Y determinado nivel de gente puede acceder a eso. Mucha gente por ahí de clase baja también le gustaría tenerlo en su casa y no lo puede hacer porque no tiene los medios económicos para hacerlo. O sea que alrededor de esto se ha gestado también un comercio importante, porque es todo privado, o sea, ningún prepago, ninguna obra social te cubre, ningún hospital público te hace el parto a domicilio, digamos. Exactamente, es totalmente privado. Uh-huh. Todo. Por eso es que desde hace unos años que está la ley de los derechos de padres e hijos, y el año pasado, para octubre, si no me equivoco, del año pasado, se reglamentó la ley, y en el artículo primero ya te dice que tanto los hospitales públicos como las obras sociales, como las prepagas, tienen que empezar a adecuar sus establecimientos para asistir a los partos que aquellas parejas o aquella mamá ha decidido que tenga una mínima intervención, o como lo llaman, partos respetados. Uh-huh. Está en vigencia y es cuestión de hacerlo valer. Seguro, seguro. Y también, bueno, inclusive mediáticamente se han sabido de casos de artistas o gente así del medio artístico que ha tenido hijos y que no solamente, bueno, en el caso de la nieta, yo lo ubico a la nieta de Mirtha Legrand, que el bebé falleció, sí, y en el caso de hay una actriz también que tuvo un bebé y que ese bebé tiene una parálisis cerebral, creo. Exactamente. Que quedó con un problema serio, sí, sí, de sí, salud, sí, ¿no? Es un riesgo. No nos olvidemos de algo, Cristina. El siglo pasado, hasta mediados del siglo pasado, nuestras abuelas, nuestras tatarabuelas parían a la casa. Claro. Pero, ¿qué cantidad de hijos sobrevivían? Sí, la mortalidad infantil era muchísimo mayor, obvio. Era mayor, incluso las madres morían muchas veces por consecuencia de los partos. Claro. Ya sea por infecciones puerperales o por hemorragias. Eran las principales causas de muerte materna. Y eso es algo que tenemos que volver a eso. Me parece ridículo hoy en día, con toda la aparatología y todos los medios que tenemos, que nos pueden prevenir todo eso. Uh-huh. No solo la mortalidad, sino la morbimortalidad. Porque uh-huh. No es lo mismo un chiquito que tiene una complicación, fallece durante el trabajo de parto, a un chiquito que te queda con una discapacidad severa. Sí, la verdad que no, yo, qué sé yo, será que yo todavía sé de la cultura que si me duele algo quiero ir al médico, quiero ir al hospital, quiero ir a la clínica, o sea, no quiero que el médico venga a mi casa. En general uno tiende a pensar en, bueno, voy ahí donde, bueno, si me tienen que hacer una radiografía, si me tienen que hacer un análisis, en casa, bueno, me verán, me revisarán y dirán, mire, vamos para la clínica. Claro, es que es muy... Yo siempre digo lo mismo, el parto que viene bien lo hace el vigilante en la calle. Hay como estamos viendo en la tele también, claro, en el tren, el pobre. Tema es cuando se te llega a complicar algo. Claro. Y la complicación puede ser, como decíamos, tanto de la mamá... Como del bebé. Como del bebé, o uno de los dos. Un sufrimiento uh-huh. fetal, por ejemplo, que es una de las complicaciones que puede surgir, tenés que esa resolución rápida. Entonces, entre que salís del domicilio, vas hasta el lugar donde hayas decidido que esa mamá tiene que ingresar y se le haga, si es necesario, una cesárea, pasa media hora, 40 minutos. Uh-huh. Lo lógico, el tiempo lógico entre llegás y anestesias a la paciente y sacás al bebé. Uh-huh. En esos 30, 40 minutos, ¿cómo estuvo ese bebé? Sí. No, y que aparte si llega a pasar algo en el domicilio y salen como los bomberos para un hospital público, aparte del tránsito, no es lo mismo recibir, creo yo, a una parturienta que se ha ido controlando, que llega, en fin, con todas las cuestiones de organización y demás para ir a parir su bebé al hospital, que llegar en una ambulancia a la guardia. Totalmente, totalmente, totalmente distinto. pero bueno, es este, por eso es un tema que yo siempre digo, doy mi, hago énfasis mucho en que es mi opinión, porque tengo colegas que son acérrimas defensoras del parto domiciliario. Ajá. ¿Y qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que ven de positivo? ¿Qué es por el tema este del trato, del supuesto maltrato? Es por el trato. Es por el trato, que es mucho más humano el trato en tu domicilio, que estás mucho más cómoda y podés estar rodeada de tus afectos. Eso por un lado, y el segundo punto es que, cosa que es cierto, el embarazo no es ninguna enfermedad y el proceso del parto es lo más fisiológico que existe. Uh-huh. Cosa que también es cierta. Sí, sí. Ahora, cuando se te complica, se te fue todo al traste. Seguro. Y pregunto, en el hospital Pirovano, ¿de qué hablamos en cuanto a esto del parto adecuado? Mira, en el hospital Pirovano desde el año pasado ya tenemos acondicionado uno de los dilatantes. ¿Qué es uno de los dilatantes? Son habitaciones donde las mamás pueden transcurrir todo su trabajo de parto. Ajá. Acompañadas por la persona que ellas decidan que la acompañe. A veces es la pareja, a veces es la mamá, a veces es una hermana, la persona que ellas elijan. Pueden caminar, pueden estar sentadas, pueden escuchar música. Si deciden tener un parto sin intervención o con mínima intervención, lo único que se las hace es acompañarlas, auscultando obviamente al bebé. Se las va a ir revisando en el momento que sea adecuado para ver cómo va evolucionando el trabajo de parto. Y llegado el momento del parto van a poder elegir la posición en que quieren parir. Tenemos, por suerte, nos han donado un banquito de partos, así que ya hay varias mamás que han parido sentadas en el banquito. Otras pacientes han parido en cuatro patas, en cuclillas, y no necesariamente en sala de partos, ¿eh? En el mismo lugar donde han transcurrido todo el trabajo de parto, paren ahí. Uh-huh. Inmediatamente después que se produce el nacimiento, se quedan con el bebé. Tratamos en lo posible de que sea media hora, a veces un poquito más, a veces depende del momento, que es el momento más especial para el bebé. Claro. Y para la mamá, obviamente. Uh-huh. Y el papá también, no lo vamos a dejar de lado, pobre. Uh-huh. Se lo ponemos arriba del pecho de la mamá, y algunos que ya los ves instintivamente que empiezan a buscar la teta. Sí. Algunas mamás con mucho coraje ahí mismo ya les empiezan a dar la teta en ese momento, y transcurrida esa media hora, 40 minutos, recién lo lleva el neonatólogo para pesarlo, medirlo y hacerle, bueno, los controles médicos que le tenga que hacer. Uh-huh. Y después, bueno, si se van los dos, mamá y bebé, a la cama. Uh-huh. Está. ¿Y qué pasa cuando hay una mamá que se puede ir, digamos, está de alta, pero el bebé no? ¿Y esa mamá vive lejos o está complicada? Bueno, tenemos, te hablo del Pirovano, ¿eh? Sí, sí. No en todos los hospitales existe, pero estamos tratando de que haya en todas las maternidades. Pero bueno, en el Pirovano hace 3 o 4 años se creó una residencia para madres, que es justamente para aquellas mamás que, si bien ellas desde el punto de vista obstétrico están de alta, los bebés, a veces porque son prematuros o porque tienen algún problemita, deben seguir internados en la NEO. Uh-huh. Viven lejos, y como una de las cosas que más incentivamos en el hospital es el tema de la lactancia, le resulta a veces muy difícil poder ir y venir 3 o 4 veces en el día para poder darle la teta o sacarse leche y guardarla. Se les da un lugar en esta residencia donde ellas viven, y cada 2 o 3 horas, en el momento que sea necesario o que ellas quieran ir o tengan alguna duda que quieran ir a hablar con el médico o ir a plantear, puedan acercarse a NEO, que está de esta residencia, estará a 50 metros. Uh-huh. Así que es como que estuvieran ahí juntitos. Sí, qué bueno. Bueno, eso está muy bueno, porque es cierto, muchas veces, inclusive por cuestiones económicas, ¿no? Estar trasladándose y venir y demás. ¿Y sí? Pueden, se complica a veces más pobres cuando tienen otros chiquitos, ¿no? Entonces ahí hay que estar un poco ahí, en casa, sí. Y hay que estar un poco ahí, es ahí se complica más la cosa. Ahí, ¿no? Es más complicado. Pero bueno, en ese caso lo que les indicamos es que traten de, como hay banco de leche, hay formas de preservar la leche, ¿no? No hay banco de leche, sí hay forma de almacenamiento. Ajá. Que por lo menos se extraiga la leche y se tiene ahí guardada para su bebé si es que ya no puede venir las veces que sea necesario. Ajá. ¿Y las mamás que llegan al Hospital Pirovano, la mayoría son, tenés idea si son de capital o de provincia? Estamos teniendo mayoritariamente de provincia. Ajá. Del conurbano. De la zona norte, digamos, de exactamente. La próxima al hospital. Exactamente. ¿Esto se mantiene igual a lo largo de estos meses? ¿Ha habido algún cambio? Ha empezado a cambiar, no en los últimos meses, sino en los últimos años. Ahora es un 60% de conurbano y un 40% de capital. Hasta hace unos años teníamos casi un 80% del conurbano y un 20% de capital. Ajá. Ahora se ha equiparado un poco más, así todos siguen siendo mayoritariamente del conurbano. Uh-huh. ¿Y ustedes han notado si hay más cantidad de gente que empieza a atenderse en el hospital? Esto que dicen que, bueno, que por la situación económica y demás, hay gente que ha perdido su trabajo y demás, ¿está acercándose más nuevamente al hospital? Nosotros todavía en la maternidad no lo hemos percibido. Uh-huh. Por ahí lo que sí se ve es que vienen a hacerse los controles del embarazo al hospital por una cuestión de cercanía con el domicilio. Ajá, mira. Pero en el momento del parto eligen por ahí ir a parir a la obra social por una cuestión de hotelería. Mira. Las obras sociales o las prepagas siempre te dan una habitación más cómoda que lo que podemos ofrecer en el hospital. Uh-huh. Entonces hay veces que se deciden por la hotelería y los controles lo hacen en el hospital porque les queda mucho más cerca de la casa. Uh-huh. Y tenemos en el hospital muchos nacimientos con mamás niñas, digamos, nacimientos de mamás muy adolescentes. Chiquitas, sí. Ha habido, no en gran cantidad, pero hemos tenido, creo que el año pasado tuvimos 4 o 5 de cálculo, hablando de 15 años para abajo, ¿no? Uh-huh. Ha habido algunas, no tantas como sabemos que ocurre en otros lugares. Está bien, eso puede tener que ver con la zona del hospital, ¿no? Es lo que te iba a decir, no. No es la misma población la que atiende el Pirovano que el Argerich, pese a estar, por ejemplo, dentro de la misma ciudad de Buenos Aires. Claro. Uh-huh. Ni el Piñero, son uh-huh. poblaciones totalmente distintas. Bien. ¿Cuántas obstétricas trabajan en el hospital? Somos 14 de guardia, 14 obstétricas de guardia. Bien, más o menos 2 por día. Dos por día, exactamente. Bien. ¿Y es suficiente, te parece, Claudia, o harían falta más? Mira, para la guardia es suficiente. Lo que estarían faltando serían obstétricas de planta. Uh-huh. No hay nadie de planta. Y a veces hay temas que la guardia, por ejemplo, te pueda resolver en el tema de lactancia, suponete. Una uh-huh. mamá que le resulta dificultoso darle de mamar al bebé, te soluciona la guardia el problema inmediato en ese momento. Claro. Pero necesitaría una buena consejería de lactancia, que a veces la gente de guardia no lo puede hacer por una cuestión de tiempos. Claro. Entonces, al día siguiente se necesitaría gente de planta como para que a cada mamá le explique, le asesore, le indique. A veces uno siempre piensa en la posición clásica para darle de mamar al bebé, uh-huh. y existen un montón de otras posiciones que a veces les resultan más beneficiosas a esa mamá o más cómodas. Claro. Pero bueno, eso es lo que nos estaría faltando. Bien. Bueno, licenciada Claudia Dupontier, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno, nos seguiremos charlando de estos temas, ¿no? Seguiremos charlando cuando ustedes gusten, Cristina. Bueno, muchísimas gracias y buenas noches. Igualmente, un beso grande. Chao, chao, gracias. Chao. Centro de Acúfenos Buenos Aires, fundado por el doctor Darío Roitman en el año 1989. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 2066-1908. Oíd Mortales. Seguimos aquí en Oíd Mortales. ¿Cómo se escucha cuando me lo gritan de lejos? Y yo les decía que, bueno, hoy hubiera cumplido años este personaje de la música, Michael Joseph Jackson, así se llamaba, que nació un día como hoy, del año 1958, y que ustedes saben, falleció en el 2009. Así que, al conocido como rey del pop, y que nunca me quedó muy claro cómo fue el tema ese de su piel, ni quiero saberlo, porque eso de querer parecer blanco siendo negro, no sé, a mí, no, eso es lo único que la verdad, bah, único no, es alguna de las cosas que no me cierran, pero bueno, no puedo negar que es un tipo brillante desde lo musical, así que si le parece a Nati, vamos a movernos un poquito con un tema de sus comienzos, de cuando era negro, o sea, siempre fue negro, pero cuando era negro por fuera y por dentro, y que se llama Don't Stop Till You Get Enough. You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like that. It makes me feel like power, power, it's the first. tratando de pensar y sentir lo que sentirían ellos en ese momento. Claramente deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España. Angustia de sentirme abandonada y pensar que otra a su lado pronto, pronto... Y tratando de pensar y sentir lo que sentirían ellos en ese momento. Claramente deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España. ¿Por qué no te callas? Me duele que se piense que el nuestro es un gobierno autoritario. Que no se piense eso. Es una orden. Pueblo de Banania, gracias por este espontáneo homenaje. ¡Homenaje ya! ¡Y vamos, Argentina! ¡Viva la patria! ¡Viva el amor! ¡Viva la patria del amor! ¡Gracias, Argentina! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Viva el amor! Digo que sí, aunque me cueste un dolor. ¡Viva el amor! Oír mortales. Estamos aquí en Oíd Mortales, allá que nos gritan. Y ¿qué gana tomarme un cafecito, ¿no? A veces a mí me gusta tomar un cafecito sola en algún barcito, mirando pasar la gente. Si tengo la posibilidad de viajar, creo que es uno de los paseos de turismo más divinos, sentarme en un bar. Y si se da, que en general café hay en todos lados, distintas maneras de café, más corto, más chico, más expreso, más fuerte, más livianito, pero tomarse un café y ver pasar a la gente por la calle. En general, invitar a tomar un café siempre tiene que ver con un momento de encuentro, con un momento de amistad, con la idea de ponerse de acuerdo, hoy, de contarle al mortales. Otro lo que uno le pasa, ¿sí? Y en realidad, si uno hablamos de lo que es un café pendiente, sería como una amistad que vale doble, ¿no? Porque el gesto hace el bien sin mirar a quién. En realidad es una idea nacida en Nápoles, una de las ciudades italianas con mayor desempleo juvenil, y esta iniciativa solidaria llega a la ciudad y desembarca con la sencillez de los pequeños grandes actos. Quien toma un café deja otro pago, el pendiente. Y luego cualquier persona sin techo puede pedirlo como inesperado abrigo para esos días de tanto frío. Una de las ideas es que vos entres a cualquier bar y que digas, en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, ¿tienen café pendiente? ¿Puedo dejar un café pendiente? Porque les digo que hay algunos lugares que no tienen la menor idea de lo que estamos hablando, ¿sí? Por ejemplo, hay un bar en San Telmo que es, su dueña es Paula Comparatore, y es el bar de la casa del Museo del Virrey Liniers en San Telmo. Bueno, ahí tenés una opción de un café pendiente. Si no, también en Guapa, se llama el bar, en la calle Paunero al 2700, también tenés otra opción de un café pendiente. Si vivís en zona norte, nos vamos de la ciudad, pero podés ir a Martín y Omar al 200, y ahí también tenés otras opciones de café pendiente. Ahora, en San Martín y Marcelo T, por ejemplo, también en el Federal hay café pendiente. O sea que también hay una posibilidad de que, si en el bar en donde vos vas no lo tengan, lo empieces a crear. Por ahí vos podés dejar el primer café pendiente pago. Y me parece que es una idea linda, es una idea piola, que surgió, digamos, no surgió en la Argentina, pero que ya la tenemos aquí, y que inclusive ya se extendió a otras ciudades como Salta, Rosario, Altagracia. Bueno, y que de repente podría empezar a hacerse como un poco más conocido el café pendiente, o estos lugares en donde vos dejás un abrigo o algo para el que necesita puede pasar y llevarlo, o cambiarlo por otra cosa. Bueno, generar estos espacios de solidaridad, sobre todo en las ciudades, donde a veces uno puede sentirse bastante más solo, ¿no? Que en otros lugares en donde todo el mundo se conoce y demás. Así que bueno, vamos a ir haciendo la experiencia, les vamos a ir contando, y si ustedes nos quieren contar de algún café pendiente o de algún café que les generaron estas ganas, ¿no? De crear este espacio. Bueno, ojalá que se extienda por la ciudad de Buenos Aires. Muy bien, vamos a poner, si le parece entonces, a Nati alguna pautita, algún corte, y ya volvemos. Llegó Más Simple, una herramienta para que los más grandes disfruten de la tecnología. Van a poder leer las noticias, conectarse con sus familiares y amigos, jugar y muchas cosas más. No te quedes afuera y conseguila entrando en buenosaires.gov.ar/más simple o llamando al 147. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Hoy... Mortales. Y terminando este Oíd Mortales del día de hoy, extrañándolo como siempre un poco a Luis, que debe estar escuchándonos también, nos vamos a ir saludando a nuestro amigo Julio Pardo en la M690, saludando a nuestra querida Natacha Bianchi aquí en www.laretaguardia.com.ar. Recordándote que si querés escucharnos de vuelta lo podés hacer los martes al mediodía a las 12, los sábados a las 13 y los domingos a las 17, siempre por www.laretaguardia.com.ar, y que a las 21 vas a encontrarte con el doctor Alfredo Grande y Irene Antinori en su programa Sueños Posibles. Pero como nos gusta irnos con música, y esta música ya sabían que estaba dedicada y quizá la están esperando, fue ahora en agosto el cumpleaños de Robert Anthony Plant. Los amantes de Led Zeppelin saben que estoy hablando de un cantante, de un compositor, de un músico británico, primer vocalista de la banda de rock Led Zeppelin, ¿sí? Es considerado uno de los más grandes cantantes de la historia del rock and roll y se dice que ha influido sobre Freddie Mercury, Axl Rose, o sea que pavada de pibe este Robert Plant, ¿sí? Y cumple exactamente 10 años más que lo que hubiera cumplido... cumplió Michael Jackson, ¿sí? Se lo ve bastante bien al Robert Plant. Así que bueno, no vamos a poner siempre la misma canción de Led Zeppelin, hoy cambiamos, porque si no siempre ponemos lo mismo de Led Zeppelin, pero es un tema divino también, que espero que disfruten en este final de programa, que es Black Dog. Así que nos vemos el próximo lunes en otro programa de Oíd Mortales. Chau, chau.